Guiso Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Volvimos con Guiso Soberano. Exactamente, buenas noches, buenos días para los que nos escuchan en distintos horarios. Este es un Guiso Soberano extraño, ¿no, Guille? Sí, sí, un poco hecho así a pulmón, luchando un poco contra la tecnología, luchando contra la pandemia, ¿no? Bueno, estuvimos sin salir porque decidimos tratar de no juntarnos tanto tiempo, ¿no?, en la radio, pero también decidimos que era importante seguir en el aire, ¿no?, para que no nos gane la pandemia también en esta. Entonces, bueno, llevamos unos días acá intentando, grabando, juntándonos por medio del Zoom, y bueno, estamos contando esto también para que la gente entienda, ¿no?, que por ahí si tenemos algunos inconvenientes técnicos que nos comprendan, ¿no? Exactamente, que nos acompañen en esta aventura de hacer el programa de una manera diferente, porque en este caso los tenemos a Hugo y a nuestro Reinaldo Cipriano, ahí en el estudio de la radio comunitaria de Pipinas. Y por otro lado estamos yo, Natalia Rabina, alias Huertera, en mi casa, y Guille, alias el del Librito del Sur. Sí, también en casa. Exactamente. Y el equipo Hugo Bairó, Reinaldo Cipriano en Pipinas. Exacto. Así que bueno, sí, hemos grabado entrevistas, entonces vamos a hacer un poco presencial, digamos, un poco con entrevistas que están grabadas a través del Zoom. Claro, un mix de alternativas hicimos acá, presencial, claro. Grabado, en Zoom. Exactamente, y sí. Igual lo pensamos bastante el programa, no es que sale un programa así nomás, me parece que es un programa más que interesante, porque hoy estamos viendo el tema de educación. ¿No? Educación en la agroecología es una cosa importantísima. Y entonces, bueno, este programa me parece que viene así como claro, al pelo. Agroecología sí, y el cuidado del ambiente, ¿no? Porque el que nos dio así como un incentivo a tratar de ver este tema fue el tema que salió esa ley de educación integral, ambiental. Que, a decir verdad, sí, yo no aprobó, la leí. Pero sí puedo hablar de... ¿Cómo? No, digo que esa ley se aprobó el mes pasado, ¿verdad? Claro. Se aprobó por unanimidad en el Senado, pero bueno, falta reglamentarla. Sí. Sí, así que bueno, vamos a estar haciendo un comentario sobre esta ley y después vamos a tener las entrevistas que son de personas que se dedican a la educación. Y que nos, me parece que nos van a, con sus comentarios también, dar un poquito de formación para todos. Y también poner a disposición los lugares donde uno se puede seguir formando si quiere, o si tiene un hijo, un hijo, un amigo, una amiga, alguien que quiera seguir estudiando, o que quiera estudiar el secundario, por ahí con una mirada más vinculada al ambiente, vinculada a lo agrario. Bueno, ahí también va a poder hacer, ¿no? Es como que vamos a tener información sobre. Sí, lo que tiene lo que tiene esto de haber hecho las entrevistas antes, si bien se corta la expectativa nuestra de cómo saldrá, también da la fuerza para poder recomendar escuchar el programa, porque ninguna de las dos tiene ningún desperdicio. Una docente en su lugar, en su territorio, y otra que es una persona que es una mirada, casi la mirada máxima que puede existir en el país respecto a la agroecología, ¿no? Sí, ¿quiénes son, Hugo? ¿Quiénes son? Así le contamos a la gente. Una es Florencia, es una docente del CEP de Pairón, en el que vos también trabajás, ¿no? Claro. ¿Qué es el CEP de Pairó? El CEP número 29 de Roberto Pairó. Es un colegio secundario. Es una sigla. Como no la pueden sí. ver, la voy a dictar, deletrear, que es letra C, E, P de papá, T. T de tero. Centro Educativo para la Producción Total. Exacto. Es una... Y es un colegio secundario. Escuelas medias, sí, de enseñanza secundaria. No hay muchas en la provincia, a pesar de que ha crecido bastante este movimiento de este tipo de escuelas, que ya superan las 30 en la provincia. Y sí, con sí. una antigüedad de más de 30 años también este sistema en la provincia de Buenos Aires. Es lo que se llama... Bueno, entonces ella es Florencia Fajardo, Florencia... la que nos va a estar contando un poco sobre eso y sobre los trabajos que hacen ahí con los jóvenes. Claro. Y después lo tenemos a Santiago Sarandón. Sí. Ahí lo que decía Hugo, esta autoridad con respecto a la agroecología, pero básicamente porque es alguien que tiene un recorrido, una trayectoria muy interesante y está en los espacios que se están construyendo para generar lo que él decía como masa crítica. Me pareció muy interesante ese concepto. Vamos a estar metiéndonos en eso en la entrevista con él. Y después, si quieren, hacemos algún comentario cuando termine la entrevista sobre esto, que me parece interesante, ¿no? Cómo nos tenemos que juntar, tenemos que pensar cosas juntos, tenemos que, intercambiar ideas, experiencias, todo esto que es generar masa crítica, ¿no? Poder generar posibilidades para el futuro, probablemente, entre todos, dándonos fuerza mutuamente. Muy bien. ¿Cómo seguiríamos acá, Guillermo? Lo que seguiríamos es con un comentario sobre la ley que habíamos dicho. Eso te iba a decir, Natalia, eso te iba a decir. Bien. Entonces, contar que hay una ley de educación ambiental que salió hace muy poquito, que falta reglamentar, eso nos hemos fijado. Entonces, bueno, por ahí en el detalle de la letra chica pueda llegar a ver cosas interesantes para compartir. También me quedé pensando que tal vez es una ley que, si bien toca un tema que en principio parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es el medio ambiente. Después, cuando empezamos a hilar fino y empezar a pensar en el conflicto ambiental, ya es algo en que tal vez no estemos todos tan de acuerdo. Por ahí nosotros sí, porque somos de la agroecología, pero hay que ver las disputas que existen, ¿no? Los intereses contrapuestos, todo lo que hace un conflicto ambiental entre que a veces quienes piensan, bueno, sí, contamina, pero genera trabajo, y otros que pueden decir, no, bueno, contamina y tal vez me genera un problema de salud para mí, para mi familia, para mis nietos en el futuro, ¿no? ¿Qué pasa con eso de pensar el presente y pensar el futuro? O sea, pensar los conflictos ambientales como base para la educación ambiental. Y pienso que tal vez eso venga un poco en la letra chica, porque no lo he visto tanto en la letra grande de la ley. Claro. Y también eso pienso que a veces en esta cosa de lo verde es difícil que alguien salte en contra, ¿no? Que alguien vote en claro. contra. Claro. Sí, en nombre de lo verde también... se manejan distintos tipos de ideologías, no todas están con la sustentabilidad, con la cuestión ética de asegurar el futuro de las nuevas generaciones, pero debiera ser así, ¿no? Porque está harto comprobado ya que todo el tema pandémico tiene su origen en la acción del hombre, ¿cierto? Sobre la naturaleza, desequilibrando, anulando lugares, ecosistemas, envenenando, echando herbicidas y venenos que van eliminando especies, lo que decíamos, van disminuyendo la biodiversidad, la va cambiando y la va adulterando de una forma en que se hace propicio para que se generen estas cuestiones que atentan con la vida de nosotros como especie, ¿cierto? Sí, y otra cosa que me parece interesante con respecto a esta norma, digamos que quiénes van a estar en la aplicación de la normativa, ¿no? La normativa es una ley que impone que en todos los niveles se debe ser como contenido transversal la educación ambiental. Bueno, por supuesto que estamos de acuerdo, pero creo que sería muy importante que las organizaciones de productores familiares, las organizaciones de agroecología, puedan participar, digamos, en la generación de contenidos para estas normas. Porque sabemos que si no, a veces el discurso se lo quedan por ahí las empresas que por ahí hacen algo medio marketinero, que parece, digamos, cuidadoso con el medio ambiente, pero que esconde, bueno, por ahí otras prácticas. Entonces, bueno, ahí me parece importante que sigamos de cerca esta normativa y que tratemos de ser partícipes. Nosotros como programa de radio, las organizaciones de productores, las personas que tienen ganas relacionadas con este tema, digamos, como que tratemos de ver cómo ayudamos en la formación, generar estos contenidos, a discutir la aplicación, no darla por sentado, digamos. La norma en sí parece muy buena, pero, bueno, tendremos que estar ahí siguiendo los detalles. Claro, hay que ver cómo se reglamenta y cómo se aplica, ¿no? Claro. Estaba bueno lo que decías hace un rato, Natalia, que nadie está, bueno, hace un ratito, que nadie está en contra de lo verde. Claro, es cierto. O sea, nadie, casi nadie. Salvo, ¿no?, del pañuelo abortista. También. Pero bueno, sabemos que hay gente que está, lo que decían antes, ¿no?, que está a favor del ambientalismo, pero bueno, hay más que matices, hay diferencias importantes. El otro día, cuando hablábamos de la ley de educación, bueno, yo por ahí decía, bueno, sí, pero esta ley está impulsada por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Agricultura, ¿no? De Medio Ambiente. Y yo digo, bueno, bárbaro, está metida la ley, está el tema súper en agenda, pero bueno, hay que ver la letra chica, a ver cómo se reglamenta. Y digo esto del gobierno porque siempre hablamos de las mismas contradicciones por ahí de este gobierno, que por un lado por ahí va para un lado, por ahí va para el otro. En el tema, de, por ejemplo, hablando estrictamente del medio ambiente, que es la gente que está trabajando esta ley y que la ha redactado, pero por otro lado también en la misma gente que sigue apoyando el mismo modelo productivo, ¿no? Sojero, sí. Y bueno, sabemos todos los problemas que trae eso, como que hay grandes contradicciones, ¿no? Y por otro lado también ponen a un tipo como Eduardo Cerdá, que es un capo en una división de agroecología, ¿no? Ese tipo de contradicciones, así. Por eso está bueno lo que decía de estar atento a la letra chica, a ver cómo se implementa y quién se impone, ¿no?, en la redacción, sí, de la letra chica. Sí, muy importante el planteo de Natalia con respecto a la consulta a la gente, ¿cierto?, a los movimientos sociales. No olvidarse que siempre en todos estos reclamos ambientales, en rescate de cuestiones buenas para el medio ambiente, siempre los que impulsan, los que están llevando la bandera adelante son movimientos sociales, asambleas que se van armando en distintos territorios, y adolece esta forma de gobierno que estamos teniendo de lugares de consulta, lugares donde se pueda llegar con estos movimientos, con todo lo que estudian estos movimientos, porque no es solamente agitar por agitar, hay movimientos que tienen muy buenos estudios, muy buenas conclusiones, muy buenas perspectivas, pero no hay lugar para el debate en esta forma de gobierno que estamos teniendo, ¿cierto? Está adoleciendo por ahí nuestra democracia de esos espacios. Sí, por ahí un poco también, para contarle a la gente, yo estoy segura que por ahí, Hugo, vos has escuchado hablar de las mesas que se han armado a nivel provincia para trabajar distintas temáticas. Sí. Vinculadas con género, vinculadas con agroecología, y son espacios que digamos involucran a las organizaciones y a los funcionarios públicos. Me parece que son espacios que son participativos, hay que ir de a poco, como dice, me parece que ahora cuando nos metamos en las entrevistas van a escuchar esto que dice Santiago sobre lo de la masa crítica, que me parece muy valioso, y bueno, y ver cómo podemos aportar. Algo también vinculado a la educación que me parecía interesante para mencionar, que creo que lo estuvimos festejando, es la gran cantidad de carreras técnicas sobre agroecología, ¿no? En la Facultad de La Plata, en la Universidad de La Plata, salió una tecnicatura. ¿Puede ser, Hugo? Claro, en la Universidad de La Plata, a partir de este año, en el segundo semestre, va a empezar a ser activo, va a empezar a dictarse la carrera de Tecnicatura en Agroecología, Tecnicatura Universitaria en Agroecología. Claro, y en esta modalidad de pandemia, los dictados de clases son por internet. Claro, mayoría, en principio, ¿no?, de forma virtual. Lo cual, por ahí, los que estamos lejos, nos da la posibilidad de sumarnos de alguna manera. Me parece, no sé, muy interesante. Sí, sí. También en la Facultad de Loma de Zamora, también se abrió una tecnicatura. En la Universidad de Lanús también se abrió otra. Es como que la universidad por fin le está dando lugar a esta mirada, que yo creo que combina lo ancestral con todo el conocimiento de los productores y de los campesinos y de los pueblos indígenas o originarios con la ciencia, pero la ciencia para el pueblo, ¿no? La ciencia popular, la ciencia que se fija en realmente que sea algo sustentable. Que, no sé, para mí es como que viene una buena perspectiva ahí, ¿no? En educación. Sí, aparte que cuando hablamos de tecnicatura, ya ahí estamos saliendo del laboratorio, de la cuestión tan académica, sino que se está hablando ya de una necesidad de que aparezca gente que tenga conocimientos y que se pueda poner manos a la obra en esto que es esta nueva forma de producir más sustentable, que no deteriore el medio ambiente y que produzca alimentos sanos, ¿cierto? Sí, se está avanzando, poco a poco. Totalmente. Se está avanzando. Bueno, y lo de Pairó, que es la entrevista que tenemos que viene ahora, también se habla de eso, ¿no, Hugo? Claro, sí, también se habla de eso. De la parte ambiental, del trabajo en el campo con los chicos. Claro. ¿Les parece que vamos a una pausa y después pasamos a la entrevista de esta docente de Pairó? Bueno. ¿Tienen algo más importante para agregar, Natalia? No, buenísimo. Arranquemos entonces nomás por ahí y después seguimos entonces por esta forma extraña que nos ha tocado hoy, que el programa... No sé, Reinaldo dirá cómo está saliendo de esta forma. Parece que está saliendo bien y se está muy tranquilo, lo veo. Bueno, excelente. Bueno, entonces, que hay que lo tener cerca, que ponga algún tema musical. Sí, ahí va el tema. Muy bien. Donde te quedó esa luz, ya tu sombra la opacó. No supiste preocuparte en vos. Los zapatos de charol ya no quedan en tus pies. Ahora bailas y no como ayer. Fuiste carne de cañón, desangraste el corazón. Las querezas son gusanos hoy. En tus ojos no hay calor, un abismo de terror. Y saltaste sin medir los riesgos. Se cortó, eres presa del minotauro. La cabeza en la pared, te quemaste por placer. No eras rampante entre los árboles. En tus ojos no hay calor, un abismo de terror. Y saltaste sin medir los riesgos. sin medir los riesgos. Esclava de tu adicción, tu imagen resplandeció, un ángel oscuro sos. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Negligente al parecer, ojos negros que no ven. Esclava de tu adicción, tu imagen resplandeció, un ángel oscuro sos. Guiso Soberano. Dícese de un alimento casero realizado con productos sanos y locales. Soberanía alimentaria es la libertad de elegir qué comer, quién produce y cómo se produce nuestro alimento. Guiso Soberano es poder pensar como sociedad qué tipo de desarrollo queremos tener y organizarnos para que sea posible. Bueno, buenos días, buenas noches. Aquí estamos con este Guiso Soberano. Buenas tardes, buenas noches, buen día. Bueno, arranca este programa que no sabemos si arranca por acá o por otro lado, pero que arranca. En este bloque, en el cual tenemos una entrevistada especial, que me gustaría que la presentes vos, Hugo. Contanos, ¿quién es nuestra entrevistada? Bueno, nuestra entrevistada es Florencia, Flor, Fajardo, el apellido, es docente, es antropóloga, y justamente como es docente está dando clases en el CEPT 29 de Pairó, en el Centro Educativo para la Producción Total. Y este es un programa de educación ambiental hoy, ¿no? Hoy tenemos la parte como de educación. Claro, vamos a encarar para ese lado y el viento nos va a llevar, no sé para qué lado va el viento, en algún lado vamos a terminar. O sea, va a llegar agroecología y educación, digamos. Hoy ese es nuestro tema. Y lo vamos a ir trabajando como podamos. Bien. Por ahí estaría bueno contarle a la gente, ¿no? Que bueno, que no estamos más presenciales en la radio por toda esta movida que hay con el COVID en el distrito, y que entonces que por ahí nos tengan un poco de consideración, porque nuestro programa es nuestro primer programa de esta manera, no presencial, ¿no? Entonces, técnicamente por ahí vamos a tener fallo, y bueno, estamos intentando igual hacer lo posible para mantenernos en el aire, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo estoy escuchando que Hugo se escucha muy fuerte y Guille se escucha muy suavecito. Y eso yo no lo voy a poder modificar, así que Hugo, alejate un poquito del micrófono, Guille, acércate un poquito. Y bueno, vemos si ya tenemos en línea entonces acá a nuestra invitada. ¿Nos escuchás, Flor? Y qué tal, buenas, mucho gusto. Encantada de estar en el espacio. Bueno, encantados nosotros de tenerte. Yo un poco le estuve preguntando de dónde era, escuché por ahí que tiene un niño pequeño, así que también me gustaría preguntarte, ¿qué edad tiene? Bueno, yo, buenas tardes, como dijo Hugo, soy docente en el CEP de Magdalena, en la zona de Pairó, vivo en La Plata, y bueno, sí tengo un hijo de 3 años y medio, que me lo están cuidando, así que agradezco a la red afectiva que lo están haciendo de onda en este momento. Buenísimo, muy importante. ¿Y cómo te manejas? Porque el CEP tiene, por lo que yo sabía, una modalidad en la cual los docentes se quedan a dormir, ¿no? En el CEP muchas veces. Y a veces, me imagino yo, no sé, con un niño pequeño, debe ser más complicado para vos. Sí, es complicado, pero bueno, qué sé yo, es parte también del contrato que uno tiene con la escuela. Por ahí, para presentarle a los oyentes la escuela, yo pensaba hoy cuando, cómo hacía para dar a conocer la escuela, que en primer lugar van estudiantes, algunos de Pipina, también hay egresados, pensaba un egresado de la escuela que es Joaquín Herrera, que es de ahí de Pipinas, y después también la familia Prieto ahí de la zona de Pipinas también ha mandado a sus hijos. De Monteveloz también. ¿Eh? De Monteveloz, sí, de Jonte, van chicos de Magdalena, del partido Magdalena, de Chascomús, de Lezama y de Castelli. O sea, claro, que en realidad la zona de, digamos, de que afecta, digamos, la escuela es muy será grande. De influencia. De influencia, exactamente. Van es estudiantes que viven en el medio rural. Y como vos decías, Natalia, es una escuela que se dice que es de alternancia, que tiene una pedagogía de alternancia, porque los chicos en el año van 12 semanas y el resto de las semanas están en sus casas, en donde se les dan tareas vinculadas al medio rural, como para que continúen el proceso de aprendizaje en esa zona. Entonces, son escuelas en la provincia, hay más de 30, son escuelas medio particulares, ¿no?, que se crearon en Argentina con la vuelta a la democracia, y que tienen que ver con tratar de disminuir el tema del ausentismo en las escuelas y el abandono a las escuelas en el medio rural. Así que un poco ahí nos encontramos con Hugo, bueno, apostando a ese proyecto pedagógico, que son escuelas públicas, pero que también se trabaja con una asociación este que se llama ¿Este programa está en todo el país o está solo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos están en la tienen? Provincia de Buenos Aires y en la provincia de Formosa. Hay experiencias similares, pero digamos, es una experiencia propiamente en la provincia de Buenos Aires. Y toman la idea de un tipo de escuelas de Francia. Ah, ¿llevan muchos años con esto? En la provincia de Buenos Aires, sí, más de 30. Y bueno, yo estoy trabajando desde el año 2015 y desde entonces estoy participando de lo que es el área de medio ambiente sustentable, donde damos materias, digamos, relacionadas con lo que son las matemáticas, las ciencias naturales, biología, físicas, químicas, y trabajamos un equipo de docentes que son Martín Ambrogio, María Elcat, que también es del municipio de Punta Indio, Nancy Mangini y Esteban Duberni. Somos los compañeros, digamos, como que estamos trabajando ese tema. Y una cosa interesante que, perdón, sí. No, me gusta esto que contaste de que tiene que ver con disminuir lo que es la deserción escolar, ¿no? Porque claramente en el campo cuesta mucho para los jóvenes trasladarse diariamente hasta una escuela, sostener una escuela clásica cuando están a veces con algunas tareas vinculadas al medio. Entonces, realmente es una oportunidad esta escuela, porque es un modo totalmente distinto y se da una formación muy linda también, porque está muy adaptada a realmente al medio rural en el que vos vivís. No es que viene con una receta de otro lado, es analizar el medio, ¿no? El medio propio. Claro, y los chicos se reciben de técnicos agropecuarios en la escuela. Ahora, con una reforma que hubo del plan de estudio, los chicos tienen que estar 7 años y egresan con ese título. Claro, además es un título muy lindo, digo. Sí, es un título que, digamos, hay bastante dificultad como para que los chicos lleguen a terminarlo, porque, bueno, digamos, aunque se hacen muchos esfuerzos y se piensan estas propuestas pedagógicas, la verdad es que la realidad de los chicos y chicas es que trabajan la mayoría en el medio rural, ya sean en las tareas que son propiamente productivas, sea alambrando, sea manejando animales, pero también reproductivas, muchas, sobre todo chicas, ayudan, por ejemplo, a limpiar las casas de los patrones, o también se encargan de las tareas de cuidado de niños y niñas en la familia, o también de limpieza, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la realidad de la escuela. Actualmente hay alrededor de 120 jóvenes que están, digamos, asistiendo a la escuela desde primero a séptimo año. Y bueno, eso es como un poco de la matrícula y las características, ¿no? Esto de que la realidad es que la mayoría trabaja, que yo quería contar eso. Y en relación, Estoy hablando mucho, perdonen. No, estás hablando re bien. No, va bárbaro. No, bárbaro, bueno, porque lo que queremos saber es cómo funciona, ¿no?, la escuela, y eso está bárbaro. Bien, la escuela, los chicos, por ejemplo, arrancan, van una semana seguida, llegan el lunes a las 8 de la mañana y se van el viernes, más o menos algunos a las 12 del mediodía, algunos más tipo 4 y media de la tarde, se quedan a dormir y hacia adentro de la escuela, digamos, hay como grupos, que decimos grupos de trabajo, en donde, por ejemplo, una semana va primero y segundo año. A la semana siguiente los de primero y segundo se fueron y van los de tercero y de cuarto. Y a la semana siguiente entran los de quinto y sexto, ¿sí? ¿Esto está organizado así por la pandemia? Sí, sí. No, eso es así siempre. En la pandemia nosotros no estamos pudiendo hacer, digamos, encuentro presencial en la escuela porque no está habilitado un protocolo para que los y las estudiantes duerman en la escuela. Entonces lo que se está haciendo hoy por hoy desde la escuela es garantizar algún tipo de presencialidad a partir de las visitas pedagógicas que se hacen por, entre dos compañeros docentes y compañeras, se visita cada estudiante y se trata de acompañar y ayudar a resolver las tareas que el pibe o la piba no pudo resolver, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Hace tres semanas, desde el primer confinamiento que se dicta desde el Gobierno Nacional y después con el pasaje a fase 2, solamente se están garantizando las visitas a estudiantes críticos, es decir, estudiantes que durante el año pasado y este se le hizo recontra difícil darle continuidad a la escuela en el formato de virtualidad, ya sea porque no hay conectividad o ya sea porque es muy difícil sostener la escuela a la distancia, ¿no? Hay que tener un gran apoyo familiar y además también hay que haber adquirido ciertas herramientas de comprensión de la lectura y de resolución y de autonomía, ¿no? Entonces eso no lo adquiere cualquier estudiante y en ese sentido es importante, digamos, acompañar esas familias. Muy interesante esto que estás contando. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer lo que es el CEP de Cañuelas. Ahí este CEP es bastante más nuevito, el de Cañuelas. Creo que se formó en el año 2008, 2009. Y todo el proceso de formación del CEP también es muy interesante porque es muy participativo. Es, de hecho, el CEP, ¿no?, como vos decías, si bien es público, tiene una especie de cogestión, ¿no?, muy participativa. Y eso lo veo como algo totalmente distinto al resto de lo que son las escuelas. Sí, lo que hay... lo mismo. ¿Les parece igual? No sé si por ahí soy yo que me sorprendo sanamente, digamos, me gusta especialmente eso. No, lo que es interesante es que esta asociación que hay participan, por ejemplo, padres, madres, egresados de la escuela, algunos docentes, y por ejemplo... Miembros de la comunidad. Miembros de la comunidad que participan de este espacio comunitario en donde se impulsan proyectos comunitarios. Por ejemplo... Hoy por hoy se está llevando todo un proyecto comunitario en relación a la producción de miel, otro proyecto comunitario en relación a compras comunitarias de, por ejemplo, ponedoras, otro proyecto comunitario en relación a mujeres rurales, otro proyecto comunitario, bueno, había en algún momento el grupo de tejedoras, digamos, como que se trata de y otro proyecto comunitario muy importante, que es el de AMAO, que es la cooperativa, digamos, láctea y de productores de masa, que hay en la zona, que han conseguido ahora una ensachetadora, digamos, y que está todo ese proyecto ahí desarrollándose en la zona de Jonte. O sea que hay un montón de proyectos comunitarios que van a la par y se retroalimentan también con el proyecto pedagógico de la escuela, digamos, ¿no? Bueno, y en el marco de ese proyecto pedagógico, durante el año pasado de pandemia y este, hubo que encontrarle la vuelta para ver cómo pensar una propuesta que, digamos, nada, sea factible, sea realizable en este contexto en donde no nos veíamos con los estudiantes. Entonces, una de las primeras cosas que quería que contar es, yo comenté que trabajaba en el área de medio ambiente, pero hay otras tres áreas, que otra, por ejemplo, es el área de comunidad rural, en donde están materias vinculadas, por ejemplo, historia, geografía, construcción de la ciudadanía. Otra área que es el área de producción, en donde se ven todas materias relacionadas más que nada a la tecnicatura, podemos decir, no sé, ganadería, lechería, gestión, agricultura familiar. Hugo sabe más de eso que yo. Sí, huerta, granja, apicultura, todas las materias más íntimamente relacionadas a lo que es la producción, ¿cierto? A la producción propiamente dicha. Bien. Y otro área que es el área de comunicación, que es donde se nuclean las prácticas de lenguaje o literatura, depende del momento de la escuela, inglés y educación física y artística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Imagínense para los pibes el año pasado recibir, en el caso nosotros le mandábamos las tareas por WhatsApp, imagínense un pibe que si no hubiésemos buscado a la vuelta hubiese recibido 16 tareas en el celular para resolver. Entonces lo que se trató de hacer desde la escuela es pensar, mandar solamente 4 trabajos integradores de cada una de las áreas, ¿sí? En ese marco yo me voy a tratar de en esta entrevista, si los dejo hablar porque estoy hablando todo el tiempo yo, pues soy media fatal, contar un poquito más la experiencia del área de medio ambiente, sobre cuál fue la propuesta, sobre todo en relación a la fecha, que como charlábamos hace un ratito en la preproducción, lo que tiene que ver con la ley de salud, la ley de educación ambiental que se sancionó en el país. No, estás claro. Hablando bien, Florencia, ¿eh? No te creas que sí. Sos intensa para nada, ¿eh? Nos gusta esa intensidad, nos gusta. Bueno. No. Miren, les voy a contar algo, como estamos en esta modalidad nueva, puede ser que en un ratito se corte y vayamos a volver a entrar. En ese caso después nosotros o lo compaginaremos, pondremos alguna canción en el medio, o por ahí no es necesario y sigue todo corrido. Pero bueno, por eso le pedimos paciencia a la audiencia y paciencia también, Florencia, con todo esto que es nuevo para nosotros. Me encanta lo que estás contando, me parece muy interesante, porque además es pensar un poco más en ese chico que está en su casa y que los profesores coordinen entre sí antes de tirarle toda la bomba a la familia, ¿no? Sí, por eso es importante esto que yo digo, no todas las escuelas tienen esto de las áreas, eso me parece que es algo interesante del tipo de escuela este de los CEP, en donde, digo, la pandemia a nosotros, los docentes del CEP, nos agarró con un trabajo previo, Arial, ¿se entiende? ¿Eso qué significó? Que nos pudimos como acomodar un poquito más rápido, porque por lo menos en el área de medio ambiente en la que trabajo yo, desde el año 2013, por más de que cada uno da sus materias, cada una, teníamos un proyecto común entre los docentes que era el proyecto de educación sexual integral, ¿no? Esa experiencia arranca en el 2013 y hasta el año 2019, el año previo a la pandemia, digamos, fue como acrecentándose el trabajo, llegándose a trabajar inclusive desde primero a sexto año, transversal, lo que era la educación sexual integral. Entonces, digo, la experiencia del año pasado fue un poco más fácil y me parece que tuvo un poco más de vuelo y que fue acertada en la medida en que se venía trabajando colectivamente años anteriores y había como acuerdos entre el propio equipo de docentes, ¿entiende? Sí. Bueno, súper interesante. Se entiende. ¿Quieren hacerle alguna pregunta sobre esto o le pedimos que cuente esto de los trabajos integradores que se hicieron? Claro, ya se pueden empezar con los trabajos integradores, especialmente con lo que encararon y empezaron el año pasado. Bien. Bueno, el año pasado en el área nosotros trabajamos de primero a sexto, es decir, desde los chiquitos hasta los de sexto que estaban terminando, 4 grandes temas, ¿sí? Uno que tuvo que ver, sobre todo a principio de año, con entender el tema del COVID y el dengue, ¿sí? Eso nos llevó varios trabajos, digamos, no es que solo lo abordamos en uno. El siguiente tema fue el tema de nutrición, el tercer tema fue el tema de salud laboral, y el cuarto tema que fue el tema de educación ambiental, que particularmente trabajamos el tema de humedales, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el año pasado hubo muchos incendios en la zona de Córdoba y el delta del Paraná, en Entre Ríos, en Rosario, entonces un poco, viendo ese contexto histórico, desde el área nos propusimos armar propuestas que trataran de pensar qué estaba pasando en el país y de qué forma eso se vinculaba con el medio ambiente en el que viven los y las estudiantes. Entonces, fue como una excusa, digamos, entender qué estaba pasando para ponernos a estudiar y abordar ciertos conceptos en relación a qué es un humedal, qué es el ecosistema, recordar y hacer memoria histórica de lo que fue el derramamiento de petróleo en la zona, abordar el tema de la extracción de conchilla también en la zona de Punta Indio, digamos, como un poco ir de lo nacional a lo local, y ir como digamos entrelazando eso con los conceptos más medioambientales que son propios del área que nosotros enseñamos. Bueno, fue una experiencia muy buena, me parece. Los chicos se engancharon mucho también con analizar el contexto en el que viven. Con algunos de ellos habíamos hecho visitas a la Reserva del Destino, entonces conocíamos bastante de cerca lo que es el ecosistema de humedal. Y bueno, como que en lo personal, yo creo que es muy importante abordar la formación medioambiental con los estudiantes, conociendo lo que es el humedal, pero también valorando qué es el bosque nativo que hay en toda la zona del Talar. Si bien los chicos lo conocen, no sé cuánta conciencia hay de, digamos, de lo que son los avances inmobiliarios en las zonas, las consecuencias que tiene el extractivismo de conchilla en el bosque de Talar, digamos, por qué sería importante defender el bosque de Talar. Eso es como, en lo personal, creo que es algo que hay que seguir abordando en los próximos trabajos venideros, digamos, ¿no? Te hago una pregunta, Florencia. ¿Alguna vez los trabajos que hacen son en formato de audio, por ejemplo? Como para que nosotros pudiéramos compartir tal vez alguna de las producciones de los jóvenes. No, la verdad es que no. Está muy buena la pregunta propuesta, digamos. Hemos trabajado con fotos, pero audios la verdad que no nos hemos mandado todavía a hacerlo. Y realmente tiene un potencial como herramienta muy zarpado, así que está bueno para pensarlo. Gracias, Natalia. Bueno, está buenísimo. Acá el micrófono abierto para lo que les parezca, para lo que surja. ¿Qué dicen? ¿Tienen ganas de hacer alguna pregunta particular sobre esto? ¿O le pedimos que nos dé una receta por si las dudas, algo se corta antes de 40? Yo por ahí le preguntaría a Hugo que cuente un poquito también cuál es su trabajo ahí. Vos, Hugo, que estás en la parte en el área de producción que decían hoy. Sí, yo estoy en el área de producción, soy suplente. Estas escuelas, si bien tienen listados bianuales de docentes, es bastante estable el plantel docente ahí, ¿cierto? Son todas las docentes mujeres. Son jóvenes, están en plena edad reproductiva y por suerte una de ellas quedó embarazada y ahí entré a trabajar yo. Y ahí enganchaste. Ahí enganché yo. Y como explicamos con Flor, estoy en lo que se llama el área de la producción, que es una cuarta área que hay ahí en la escuela. En el área de la producción hay varias materias que son desde granja, cerealicultura, forrajicultura, apicultura, huerta. Todas esas materias son de la producción y cualquiera de esas materias puede ser que a un docente ahí le toque dar, ¿cierto? Y también me interesaría, ya que la tenemos a Flor acá, que cuente un poquito la experiencia también del trabajo sobre salud laboral que hicieron desde el área de medio ambiente sustentable. Aprovecharla a ella, yo puedo seguir hablando otro día del CEP. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sigamos, Flor, porque no sé, no conozco mucho la herramienta y pienso que, no sé por qué no se cortó todavía, estoy sorprendida, no entiendo muy bien qué pasa, pero es todo porque somos nuevos, si ven que se corta, bueno, retomamos. Salud laboral, decían. Sí, salud laboral, contó. Ven ahí, Florencia, ¿ustedes tratan el tema de todos los pesticidas que se tiran en los campos, por ejemplo, con estos chicos o no? Sí, en realidad el año pasado fue, digamos, también una propuesta que se trabajó de primero a sexto, en donde, digamos, como yo contaba hoy, muchísimos pibes trabajan y pibas en el medio rural, y también pensábamos que las personas pasamos gran parte de nuestra vida, ¿no?, en el medio laboral. Entonces, nos parecía importante ver las condiciones del medio laboral en el ámbito rural, ¿no? Y una de las primeras cosas que les hicimos hacer a los estudiantes es como indagar en las trayectorias laborales de sus familiares, a ver si había habido accidentes digamos, en estos trabajadores. Y particularmente en quinto y sexto yo pude sistematizar eso, aparecieron muchos casos de accidentes laborales en el medio rural, ¿no? Por ejemplo, dedos cortados o quebrados por enlazar o trabajando en la cementera de pipinas, quebraduras, esguinces de tobillo, muñecas y rodillas, o golpes por patadas de terneros, ojos accidentados por alambres, costillas quebradas por pisotones de caballos. También salió la intoxicación por aplicación de agrotóxicos, en algunos casos devenidos en cáncer, pérdida de audición por el uso de maquinaria ruidosa, problemas cardiovasculares, físicos y psicológicos en el menor de los casos. Es decir, yo estoy hablando solo de la sistematización de quinto y sexto año. Describí un montón. Qué importante, Florencia, lo que estás contando, porque es un montón de cosas, sí, que no deben ser naturalizadas, ¿no? Evidentemente es una actividad de riesgo. Exactamente. Entonces, un poco, yo quería contar como un salteadito del relato. Nosotros, como en las propuestas, propusimos diferenciar lo que eran los accidentes laborales a los asesinatos laborales, digamos, porque una cosa es que te pase algo que no se pudo evitar, y otra es que te pase algo que se podría haber evitado, por ejemplo, con medidas de seguridad e higiene en el medio laboral, ¿no? O, por ejemplo, con capacitación o con inversión, digamos, ¿no? Diferenciamos esos dos conceptos, abordamos particularmente el tema de enfermedades profesionales propias del campo, y después hicimos también un debate en donde de quién es la responsabilidad, digamos, de la prevención y la capacitación sobre la salud laboral, ¿no? Dimos como una frase como para debatir, y había como diferentes opiniones, aunque la mayoría insistió en que era responsabilidad de los patrones capacitar a los trabajadores y trabajadoras, aunque se reconocía que la mayoría aprendía de la prueba y error, ¿no? Eso me pareció como interesante para contarlo. Preguntamos sobre cuáles eran las instituciones del Estado gremiales que tendrían que hacerse cargo, ¿no?, de la salud de los trabajadores y trabajadoras en el medio rural. Salió el tema del RENATRE, la ART, OSPRERA, ATE como gremio, SUTEBA como gremio, porque también hay familias de estudiantes que son docentes. Salió UATRE y también se nombró el ANSES. Pero también había muchos estudiantes que no tenían ni idea, por ejemplo, de eso, ¿no? Después hicimos todo un abordaje particular sobre el uso y aplicación de agrotóxicos, porque también lo habíamos laburado en la unidad de nutrición, todo lo que era en relación al modelo productivo y la aplicación de fertilizantes, cómo manejar el tema de los envases vacíos, cuáles serían las medidas de seguridad para evitar la inhalación de agrotóxicos. Y después hubo una pregunta concreta que tuvo que ver con que si en los espacios de trabajo de las familias se había abordado de alguna forma el tema del protocolo por COVID para el trabajo agropecuario por parte de sus patrones, ¿no? Porque se acuerdan que el año pasado había protocolo para esto, protocolo para aquello. Totalmente. Pero bueno, claro. Si había tanto protocolo, esos protocolos que estaban todos colgados en internet, ¿se abordaron con los trabajadores y las trabajadoras? Y ahí nos sorprendimos que no se habían abordado casi, ¿sí? Que la seguridad para no contraer COVID estaba mayoritariamente en las manos de las familias, ¿sí? En lo que todos aprendimos un poco de los medios de comunicación, ¿no? O lo que también la escuela sirvió para promover. Las familias se cuidaban por conciencia propia, y si por ejemplo iba el patrón u otras personas, por ejemplo, que iba un camión de Hacienda o algo así, se respetaba el distanciamiento, el uso de barbijos y la higiene básica. Así que eso es un poquito la experiencia. Lo último que preguntamos fue sobre las condiciones de vida y del trabajo en el medio rural, y se planteó que en los últimos 20 años, si bien muchas cosas cambiaron en la vida de los trabajadores y trabajadoras rurales, aún quedan muchas por mejorar. Me parece que eso, como cierre interesante para pensar cómo la escuela puede abordar una problemática de la comunidad que tiene que ver con la salud, ¿sí?, que tiene que ver con el área de medio ambiente, pero también es un tema que podría ser tomada por otras áreas, ¿no?, para no pensar que el conocimiento lo tenemos que fragmentar, sino que también podría ser tomado desde otras áreas, digamos, materias, y qué importante que es algo que es como para problematizar, ¿no?, en el sentido de dar herramientas para reclamar y para hacer que los derechos se cumplan. Florencia, una pregunta. Muy bien. ¿Qué decís, Guille? No, preguntarle, cuando abordaron el tema de agrotóxicos, los chicos, ¿ustedes qué vieron ahí? ¿Los chicos tenían alguna información sobre eso? ¿Tienen algo de conciencia o nada? Hay algo, yo creo que, digamos, nosotros hemos tenido chicos que han sido banderilleros, por ejemplo, que la forma de protegerse era medio identificando el viento y medio poniéndote de espaldas. Es muy desigual el tema de los recursos que hay como para protegerte en los campos, no sé, el tema de la máscara, por ejemplo, el tema de los guantes. Es desigual en el sentido de que hay campos donde sí hay, pero digamos, la realidad rural es bien disímil, digamos, no podemos decir que hay una foto homogénea de la situación de las condiciones laborales y de vida de las familias, ¿no? Pero bueno, si bien es como que se sabe, hay algo que es como de no terminar de, me parece a mí, de aplicar las medidas de seguridad e higiene, ¿se entiende? Como algo de, no sé, capaz que tiene que ver con esta cuestión de la juventud y de pensar como, viste, que no te pasa nada, no sé, la verdad es algo que se me ocurre ahora, pero no, pero la gente grande, ¿se acuerdan del fumigador de avión de Córdoba que murió de cáncer, que aparece en unas entrevistas que encontramos en internet, que las dimos, creo que se llama Tomasino, o el fumigador que murió de cáncer? Tomasi. Di Tomasi. Sí. Bueno, los chicos les presentamos ese caso, digamos, como que lo abordamos bastante, pero bueno, es realmente, no es de un día para el otro, que ni grandes ni chicos cambiamos las prácticas de vida, ¿no? Me parece que es algo que hay que seguir abordándolo y que hay que apostar a los pibes, ¿no? Sobre todo, que son los que quedan y los que van a cambiar la realidad. Claro. Totalmente. Yo sé que cuando me contabas esto del trabajo tan vinculado a los jóvenes, me acordaba de un videoclip que armaron en La Viruta, que se llama Y te fuiste a trabajar. No sé si si lo pudiste ver vos. No tenía ni idea. La profesora Natalia Chudova. Después vamos a poner el link, así lo comparto con ahí Hugo y Guille, que no sé si lo pudieron ver, y te lo paso a vos también. Por ahí está, lo podemos compartir. Las voy a compartir entonces a todos. Ella es diseñadora gráfica, pero con los alumnos se mandaron un videoclip, digamos, un cortometraje, en donde cuentan la historia de un joven que debe abandonar los estudios para sostener más aún el trabajo, porque muchos sostienen el trabajo y el estudio, pero a veces ya es imposible sostener todo, y bueno, y dejan la escuela, y así se llama este videoclip, que ya debe tener 10 años. Está bueno, después se los voy a acercar. La verdad que me parece re interesante esto que decís de la salud, porque están naturalizadas algunas cosas, de esto del no cuidarse, o de quién tiene la responsabilidad sobre el cuidado. Y estoy, también otra cosa que se me venía, por ahí yo, lo cuento ahí a la audiencia, yo, mi papá era abogado, y tenía muchos accidentes, ¿no? Hacía, de la parte que él hacía era naviera, los marinos, digamos, y en los barcos es muy común tener accidentes. Pero después, cuando yo empecé a vincularme con el medio rural, me di cuenta que la mayoría de la gente no contempla pedirle la responsabilidad, pedirle una indemnización al patrón, digamos. Era como que yo contaba una historia de lo que hacían estos marinos cuando se accidentaban con mi papá, hacían el reclamo, y qué era lo que correspondía, y como que parecía que esa era mala palabra, ¿no? Era como una especie de deslealtad. Entonces me pregunto cuántos de estas personas que trabajando se accidentan reclaman lo que les corresponde en sus derechos, sin que sea una deslealtad, además, sino que sea simplemente hacer cumplir lo que se debe. Cuando uno tiene un accidente, que es lamentable, los demás, hay una responsabilidad. No, y además, una de las cosas que me parece que es importante como un elemento propio del medio rural es que también están como muy distribuidas en el territorio las familias, entonces también pensarte colectivamente a veces es como, creo yo, difícil pensarte colectivamente para pensar la salud, por ejemplo, pensarte colectivamente para reclamar cosas, me parece, ¿no? En ese sentido, está bueno también pensar en qué sentido la escuela aporta esos procesos, me parece. Claro. Sí, la verdad que deslumbra el trabajo que hicieron desde ese área, Flor, con respecto, desde el punto de vista de pensar el trabajo integrador hasta el contenido de este trabajo de la salud y el medio laboral, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver si también te lucís con la receta. Vamos a contarle a la audiencia que vamos a empezar en todas las entrevistas, porque ya lo habíamos hecho en algún momento, pero ahora lo vamos a generalizar, a pedirles que nos deleiten con algo que podrían comer. Que puede ser simple, más complejo, alguna receta, ¿no? Para compartir con nosotros. Y no precisamos precisión de cantidades, si se las acuerdan mejor, pero bueno. Si lleva leche no diga 200 de leche, si te acordás que son 200, sí, pero si no... No mido leche. Nada, todo a ojo, como las buenas cocineras. Muy bien. Ah, se hacía. No, yo soy de Mar del Plata, me gusta mucho el pescado del mar, así que voy a decir una receta que puede aplicarse igual a cualquier otro pescado, que es, justo el otro día fui a la pescadería, el kilo de merluza, por lo menos en La Plata, está a 540 pesos, y comen, podemos decir, 4 adultos con un kilo de merluza, creo que... Capaz que le agregas unas papitas fritas y zafás una comida. Interrumpo, hago un aporte. Acá en Pipinas, por ejemplo, hay una pescadería de pescado fresco, pero acá no es el filet de merluza, es el filet de lisa. Ah, bueno. $3.50. Re barato. No, sí, sabía de $3.50 hoy por hoy. bueno, lo salás un toque y le tirás pimienta. Lo pasás por huevo, si no le pones sal y pimienta a eso, le pones al huevo, ¿no? Al huevo, revolvés dos huevos, por ejemplo, le agregás la sal, la pimienta, pasás los pescados por ahí y yo lo paso a veces por harina. El otro día me junté con una amiga que ese día que lo hicimos por maicena, lo pasamos por maicena, y si no, también lo podés pasar por, ¿viste?, esas harinas premezclas que comen los celíacos también, o los intolerantes al gluten. Y después fritas y un poco de limón y queda espectacular. Es muy sencillo y es muy rico y es como algo diferente a lo que comemos siempre. Me parece. Buenísimo. Fritanga de pescado. Va para adelante. Sí, sí. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, un gusto, muchas gracias y espero participar alguna vez más de Guiso Soberano, capaz que con otros temas, pero encantada de aportar a la comunicación popular y comunitaria como la radio Pipinas. Bueno, muchas gracias, Florencia. Bueno, gracias. Se portó muy bien, Paulo. Sí, no, me lo están cuidando, por eso. Bueno, saludos a la familia que ayudó ahí también, entonces. Chau, chau. Chau. Bueno, esta fue la entrevista con Florencia Fajardo, ella docente del CEP, y estamos en el Guiso Soberano. Seguimos un rato más. ¿Qué dicen? ¿Ponemos una musiquita? Sí, vamos a una pausa. Dale. Bueno, muy bien. Pasó Florencia Fajardo por acá, a través de una entrevista grabada, como ya explicamos antes. Y queremos cumplir con los requerimientos de la audiencia. El primer tema, antes de la entrevista, fue Ángel Oscuro, un tema de una banda local, La Cuerda Neurótica. Y ahora vamos a otro tema, antes de la próxima entrevista. Mira a los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira a la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito,

Bueno, me encanta. Y el pionero en la formación de la cátedra de agroecología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, yo creo que mejor se va a presentar o nos va a contar a ver a qué se dedica el mismo Santiago. Bueno, estamos entonces con Santiago Sarandón. ¿Nos escuchás ahí? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para la zona de Pipinas, toda esa región. Un gusto poder estar en esta radio compartiendo esta pasión, ¿no? Que es la agroecología, como ustedes decían. Bueno, sí, actualmente soy el titular, profesor titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, que de alguna manera hace 20 años consideró que había que introducir esta asignatura, este enfoque, esta disciplina en la formación de los profesionales de la ciencia agropecuaria, porque había que hacer un cambio, ¿no? Y actualmente soy presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, que se fundó en el año 2018, que fue una síntesis de un gran esfuerzo de muchas personas durante mucho tiempo, que se concretó en esa sociedad, que nos permitió reconocernos, juntarnos, empoderarnos, y hacer el primer Congreso Nacional de Agroecología, que se hizo en Mendoza, y ahora vamos al segundo congreso en forma virtual, que sí va a ser en la zona de Chaco, Resistencia. Así que estamos con mucha actividad, es un momento donde la agroecología se visibilizó, y eso genera una gran alegría, demanda, un gran movimiento. Totalmente. ¿Qué problema la agroecología, cierto, Santiago? Es un problema porque se viene a meter a producir de una forma que no es la tradicional. Acordate bueno, que tenés que dejarte un poco el micrófono porque satura. Esas son cositas que tenemos que ir ahí ajustando. Pero vos te le preguntabas, ¿qué problema la agroecología? Sí, bueno, claro. Yo diría, más que un problema, es la solución. Aquí, aunque para mucha gente la agroecología suene como algo que incomoda, y de alguna manera incomoda porque muestra otra cara de un problema que es el sistema de producción de alimentos, ¿no? La agricultura es la principal actividad de producción de alimentos en el mundo. Hay otras maneras de obtener alimentos, pero la principal es la agricultura, lejos. Y la agricultura no hay un solo modelo, hay muchos modelos. Y el modelo que aún predomina, esta manera de hacer las cosas, es un modelo, es una concepción, es una idea. Lo que podemos llamar un modelo industrial moderno, de bajo diversidad, con muy pocos cultivos, en grandes superficies, con muchos insumos. Insumos son plaguicidas, fertilizantes y mucha energía. Bueno, este modelo es un modelo que durante mucho tiempo se creyó que era un modelo adecuado, incluso que era el único posible, pero hoy está mostrando un deterioro muy grande. Y la gran discusión es si esto que se ve, este deterioro, ¿no? Una sociedad que lo rechaza, plaguicidas, resistencia genética en las malezas, en los insectos. La duda es si todos estos problemas son pequeños desvíos, pequeñas imperfecciones, pequeños detalles de una buena idea, de una buena agronomía, o, por el contrario, son síntomas inequívocos del colapso de una idea, de una manera de hacer agricultura, de una relación de los seres humanos con la naturaleza. Desde ese punto de vista, la agroecología aparece como la respuesta, como la posibilidad, como la solución a una crisis ambiental y social enorme. Claro, es muy, muy interesante esto de cómo lo vemos, ¿no? ¿A quién se le genera el problema? Ahí, un poco cuando contaban esto, me acordaba de también mi paso por la facultad. Yo estudié en la Facultad de Agronomía de la UBA, pero antes estudié en Economía de la UBA, y me encontró bastante con la mayor parte de los profesores repitiendo un discurso como si fuese el único posible, sin lugar para la duda, ¿no? Y a mí me generaba mucho conflicto esto, porque si aunque sea el modelo se mencionara que existen otros modelos, y en todo caso cada uno pudiera elegir libremente, ya a mí me hubiese generado cierto aire, ¿no? Pero era como que no había otra posibilidad. Realmente parecía que uno era, decían, utopía, delirio, ¿no? Como que nada. me parece que esto se ha transformado un poco, la academia se ha logrado transformar realmente, ¿no? Desde que yo estudié, que habrá sido en el año 2000, hasta ahora, para, tal vez no pasaron tantos años, pero creo que los docentes que tal vez comulgan con ese modelo hegemónico, no sé si tan libremente dirían que es el único modelo posible. Bueno, lo que vos relatás es muy interesante, porque hace una pincelada, muestra lo que significa un paradigma. Un paradigma es conjunto de ideas, una ideología que predomina en una época, en un lugar, ¿no? El mundo occidental, y de la cual la mayoría de las personas participan sin ser conscientes de ello. No es que en algún momento adhirieron, sino... Y esto es lo que ha pasado en la formación de profesionales, en las universidades, las facultades, las personas, los docentes, no eran conscientes, no son conscientes de esa idea y consideran que ese mundo en el cual nacieron y ven es el único mundo posible. Eso es un problema porque impide visualizar posibilidades y lo que genera es, como uno cree que ese mundo que vio siempre es el único mundo posible, no es capaz de ver soluciones fuera de ese mundo. Y no es capaz de asumir que el mundo se está derrumbando, porque es el único posible. Entonces, hace todos los esfuerzos, primero por minimizar los problemas. Todos los problemas que cada vez son más evidentes, se le atribuyen características de contemporáneos, no son ciertos, son exageraciones, ¿no? Y el barco se está hundiendo. Pero como no se ve otra posibilidad, hay una negación. Y por otro lado, vos dijiste una frase que tus profesores y profesoras hablaban con vos de una manera que vos percibías sin lugar para la duda. Esa fue la frase que vos dijiste. Y esta es otra característica del paradigma. Es un paradigma donde se nos enseña, se transmite la idea de que la ciencia moderna, ese instrumento que permite obtener conocimiento, permite obtener verdades absolutas. Y la duda, la incertidumbre, es algo que se puede eliminar y que no se puede convivir. Bien, en el mundo real, la complejidad es tan grande que la incertidumbre es parte de ese mundo real. Intentar eliminar la incertidumbre es imposible y es un error. Y eso desequilibra a mucha gente, que si en este mundo donde la incertidumbre es parte de las decisiones, nunca voy a saber exactamente, un mundo biológico, social, imagínense la incertidumbre que se genera, entonces estar formado de la manera que vos mencionás, ¿no? Enseñaron que sin lugar para la duda, y de golpe te encontrás en un mundo donde las cosas no son siempre matemáticas, no son siempre taxativas, y entonces es un mundo donde esos profesionales no están preparados. No están preparados para que las cosas no les salgan como pretenden. Y está ocurriendo eso. No están saliendo, porque el mundo de la complejidad ecológico, social, es tan grande que es muy difícil, y mucho menos con recetas casi universales, que parecía que iban a funcionar en todos lados. Entonces, tu manera de expresarte muestra claramente cómo es que hay que salirse de esa idea y abrirse a otro mundo más complejo, más real, donde la incertidumbre pasa a formar parte del mundo al reconocer que la complejidad es tal que nunca vamos a poder, entre comillas, dominarlo totalmente, que fue una simple ilusión de gente, de personas ignorantes que eran. Claro, exactamente. Vos sabés que acá hay un chico que tiene una experiencia de huerta muy linda y que le puso a su terreno el nombre Feliz Incertidumbre. Y lo hemos entrevistado acá, bueno. Es Andrés, el de, que está en Córdoba ahora, pero tiene que ver con eso, ¿no? Realmente también cuando analizamos la cantidad de cosas que están, digamos, siendo causa de las cosas que vemos, por ejemplo, en un cultivo como la huerta, que tiene tanta complejidad de factores, hay un nivel de incertidumbre que tenemos que poder manejar si no queremos también destruirlo todo en pos de unificar o estandarizar procesos a veces. Así es. Sí, la huerta es un poco eso. La huerta es cualquier sistema productivo en realidad, sí. Y genera, porque son tantos factores, tantas cosas que hay. Por eso es que una manera en que la agroecología propone afrontar este mundo. O sea, al reconocer que el mundo tiene incertidumbre, lo que intenta es minimizarla y no eliminarla. Entonces, ¿qué hace? Diseña sistemas, modelos productivos, que traten de disminuir la incertidumbre, y una de las características de esos sistemas es que son diversos. O sea, al tener varias cosas, biológicamente, económicamente, un montón de cosas, hay menos incertidumbre. Si vos apostás todo a un solo cultivo, además de favorecer todas las plagas, enfermedades y malezas que hay, si te sale mal, ya sea económicamente, una adversidad, una helada, temperatura, un viento o alguna plaga, vos te quedás sin nada. La agroecología dice, no, creemos más biodiversidad, hay una biodiversidad cultivada, una biodiversidad silvestre que tienen que interactuar, y eso lo que hace es fortalece los procesos ecológicos y disminuye la incertidumbre. Entonces es, si yo reconozco que va a existir, mis sistemas ya no van a ser tan optimistas como esos de poner un solo cultivo, como sucedió en Argentina, en 20 millones de hectáreas de soja. Totalmente. Eso es ser muy optimista y creer que ibas a poder controlar todas las adversidades bióticas. Bueno, fue una ilusión muy infantil, en realidad no pudo hacerse, no pudieron controlarse y el uso de plaguicidas fue cada vez mayor. Por eso digo, es un cambio en la cabeza que nos permite ver puertas laterales, pensamiento lateral, para resolver graves problemas del modelo de agricultura actual. Bueno, para esta nueva forma de producir, por ahí lo que hace falta es que el profesional también tenga más conocimientos de ecología, me parece. Cosa que, o sea, yo me recibí en una facultad donde la materia de agroecología no existía, y mucho menos hablar de ecología, me parece. Exactamente. Pensá que la Facultad de Agronomía de La Plata es la más antigua de Argentina. Ahí se iniciaron los estudios agronómicos. Y tiene más de 130 años. Y durante más de 100 años no existió la ecología como una asignatura importante dentro de la facultad. Vos pensáis, yo en las clases siempre recuerdo que el 50%, más de la mitad, de todos los territorios terrestres de todos los países están transformados en sistema de producción de alimentos, lo que llamamos agroecosistema. Quiere decir, la mayor superficie de ecosistemas son manejadas por la agronomía. Y en las carreras de agronomía no se enseña cómo funcionan estos sistemas, que es la ecología, es la ciencia que entiende esa interacción entre componentes bióticos y el ambiente. Pues fíjate qué error. Hoy entonces, algunas facultades están reconociendo que no se pueden manejar esos sistemas sin conocerlos. Y creímos que sí, porque era el tipo receta, bueno, se pone así y sale esto. Y yo creo que hoy, justamente las consecuencias del desconocimiento se han manifestado en todos estos problemas que hemos generado, ¿no? Por nuestras ofertas tecnológicas demasiado simplistas para un mundo complejo. Bueno, pero por suerte en la Facultad de Agronomía de La Plata ya hace como, ¿cuánto? 20 años que está la materia agroecología para los... 20 años, sí, con 20 años. De grado, ¿cierto? 20. Así es, exactamente. Mucho 20 tiempo. Años. Y bueno, la facultad más antigua y la primera facultad, se podría decir, con esa materia de grado, ¿cierto? Sí, la primera facultad de ciencias agrarias que introduce agroecología como una asignatura obligatoria. Sí, eso fue una revolución y hoy hay otras. La Universidad del Centro, o sea, la facultad de Azul, Villa María, una facultad nueva, también incorporó agroecología como asignatura obligatoria. Y en otras facultades está la oferta siendo optativa o como la figura de cátedra libre, porque evidentemente hay una demanda. Hay una demanda también de la gente joven, de los estudiantes, las estudiantes que vienen. Las nuevas generaciones tienen una sensibilidad ambiental y por una alimentación de calidad que nosotros no teníamos. Y eso presiona también para esta incorporación. Pero igual... ¿Están dólares con agroecología o hay que volver hay que seguir con la industrial, echando productos para que venga plata? Bueno, es una pregunta que va a llevar un poquito de tiempo. La agricultura, digamos, es una actividad muy importante porque cumple con tres funciones básicas. Una, producir alimentos. Como dije, es la principal manera de producir alimentos. Segunda, los sistemas agropecuarios producen servicios, cosas intangibles fundamentales, o sea, capturan carbono, intervienen en el ciclo del agua, son hábitats para otros seres, para seres humanos, intervienen en el paisaje, ¿no? La polinización, un montón de factores importantísimos que están como ocultos porque son procesos ecológicos. Y también, en muchos países, los sistemas agropecuarios producen divisas para comprar cosas que los países no producen, ¿no? Como Argentina. Entonces, aquí la pregunta es que muchas veces se asume que si la agroecología fuera el modelo, no ingresarían divisas. Pero no hay ninguna dificultad que pueda producirse de otra manera y que ingresen divisas. El ingreso de divisas es porque se produce más de lo que se consume. Si se produce más de lo que se consume, y eso se puede vender, cuando se vende ingresan divisas. No hay ningún impedimento que yo conozca para que suceda eso empleando la agroecología como sistema en lugar del modelo convencional. No hay ningún, no conozco al menos, no sé por qué siempre se asume eso. No sé quién publicó algún trabajo científico que lo haya demostrado, porque yo no conozco, no entiendo la relación de agroecología a ausencia de divisas. No, bueno, son mitos, pienso yo, que tienen que ver con que tal vez la mayoría de la gente se le complica entender cómo funciona también la economía, ¿no? Cómo funciona esto de que cuando importamos algo necesitamos divisas o dólares, y cuando exportamos se generan divisas para todo el país. Y este balance que tiene que haber, porque lamentablemente nosotros esas divisas que son en otra moneda no las podemos producir, salvo que intercambiemos algo. Eso yo creo que ya a la gente le cuesta un montón entenderlo. Pero entonces, sobre algo que no genera demasiada comprensión, se imponen los mitos, ¿no? Como que, bueno, el único modelo posible es vender commodities, cosas que sean en grandes cantidades y sin ningún tipo de... Que también la palabra commodity pienso que la mayoría no la debe conocer, así que la aclaro, perdonen. Commodities es cuando vendemos, por ejemplo, maíz, ¿no? Maíz, así nomás. Si yo dijera por ahí, maíz para pochoclo, bueno, ya no es tan un commodity, algo sin ningún tipo de especialidad, sino que ya le estoy agregando algo especial. Y me parece que como que viene por ese lado, ¿no? Con creer que solamente podemos funcionar de una manera. También se dice, por ejemplo, voy en la misma línea que dice Hugo, ay, pero ¿cómo vas a alimentar a los 40 millones de argentinos con huertas de autoconsumo, ¿no? Como que se piensa en la agroecología como solamente para autoconsumo, cuando en realidad sabemos, claro, que hay, sí, un montón de productores que están haciendo una cierta escala. No es necesario manejarse solo para el autoconsumo. No, claro, es que hay prejuicios. Prejuicios. Hay prejuicios por desconocimiento y siembra de prejuicios intencionales. ¿Por qué? Claro. Porque el crecimiento de la agroecología implica un cambio muy profundo. Porque lo que intenta, y ahí voy de nuevo a lo de las divisas es, digamos, lo que interesa son las divisas netas, ¿no? Entonces, la agricultura es generadora de divisas. Ahora, hay un modelo de agricultura que necesita, para poder hacerse como se hace este modelo industrial moderno, comprar muchas cosas para hacer agricultura. Comprar insumos de afuera. O sea, paga con divisas una parte, los costos, y después vende. Entonces, la diferencia entre lo que ingresa cuando vende soja y lo que tuvo que gastar y salir para comprar los insumos para soja son las divisas que quedan. La agroecología, primero, no hay ninguna dificultad porque va a generar excedentes, porque tenemos una enorme superficie, los sistemas producidos en base a la agroecología son muy eficientes, incluso pueden producir más que los modelos convencionales. Se podría exportar sin ningún problema y sería incluso más rentable porque, como está basado en tecnologías más locales, evitaría esos costos de divisas que hay que pagar ahora. Y por otro lado, la agroecología plantea ya como una manera más macro que los países lo que deben hacer es primero asegurar el suministro de alimentos propios, ¿no? El suministro de alimentos para su población. Y el suministro de alimentos de la manera en que esta población desea que se produzca. O sea, no estamos hablando solo que tengan las calorías necesarias, ¿no? Imagínense un mundo distópico donde a cada uno diariamente se le dé un cubito, ¿no? Que tenga, que sea comestible y que le brinde las calorías necesarias. Bueno, eso aseguraría la alimentación, pero no sería algo deseable, no sería algo soberano. Y ahí viene el concepto de soberanía alimentaria. La soberanía es cada país, cada región debe decidir qué quiere comer, cómo lo quiere producir. Entonces, de aquí lo primero es asegurar que el país tenga un modelo de producción de alimentos no vulnerable. Es decir, un sistema que se sostenga con lo que ese país produce. Tener un modelo que produce algo tan necesario como el alimento, basado en conseguir cosas que ese país no produce, es un peligro, es un riesgo, es una vulnerabilidad. Y en momentos de pandemia, de fronteras cerradas, de incertidumbres en cuanto a lo que puede entrar o salir, es un riesgo muy grande. Entonces, lo primero que hay que asegurar son modelos autosuficientes. Y que seguramente en países como el nuestro, de gran territorio, baja población, va a tener un excedente que se puede vender. No hay ningún inconveniente para hacer eso. Así que ese es un poco el pensamiento desde la agroecología. Bueno. Y cambiando por ahí un poquito la óptica, ¿no? Es como que se están viviendo buenos tiempos, ¿cierto?, para la agroecología. Hay una Dirección Nacional de Agroecología, hay un impulso desde la provincia de Buenos Aires mismo para la agroecología. Es como que hay todo un momento para aprovechar, ¿cierto? Así es, como vos decís, en estos momentos, incluso a nivel mundial, hoy tuvimos una charla, lo que hoy ya se llama un webinario, porque es un seminario por web, así que una palabra nueva, con la presencia de la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, el gran organismo, con la Dirección Nacional de Agroecología y con las personas del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Estas tres instituciones, a nivel planetario, a nivel nación y a nivel provincia, claramente empiezan a mirar con agrado, a transitar hacia la agroecología. Entonces aquí los responsables, las responsables y los responsables de esto, tuvimos una conversación para, bueno, justamente mostrar cuáles son las dificultades. Mi pregunta fue, ¿por qué estas instituciones que no tenían agroecología, ahora la incorporan? Y bueno, evidentemente, como decís, son nuevos vientos. Por un lado, es procesos que han quizás comenzado hace 20, 30 años y que ahora encuentran las condiciones. O sea, necesitaron madurar, necesitaron haber una masa crítica que no había. Entonces llegó el momento de florecer. Y la presencia de, en países como el nuestro, de gobiernos que de alguna manera arrojan vientos favorables, ayuda mucho. Pero siempre digo, la agroecología en toda Latinoamérica ha surgido de abajo para arriba. No ha surgido porque algún gobierno la fomentó, sino que ha surgido desde las necesidades de los agricultores, agricultoras, campesinos, las academias. Nos hemos juntado creyendo que era necesario otro modelo. Eso le da la fuerza. Eso le da la resiliencia, la capacidad de recuperarse. Cuando vienen buenos vientos como ahora, vamos más rápido. Pero si esos vientos cesan, no se va a detener. Claro, agrego algo a esto que te comenta Hugo, de qué tiempo estamos. Un poco preguntándote este concepto de masa crítica que dijiste vos, ¿no? Me parece interesante porque muchas veces hay, digamos, personas como que dicen, ¿por qué esto no se da ahora? ¿Por qué esto no se da ahora? No sé, ¿por qué no se prohíbe la soja transgénica? ¿Por qué, no? ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué todavía hay actividades no sustentables? Como si todo sucediera porque el gobierno, digamos, no lo está frenando. Y a veces esto a mí me generaba bastante sensación, digamos, de ruido, ¿no? Como si fuese gobierno, ¿lo podría hacer? ¿Qué se necesita para poder lograr un cambio en este tipo de estructuras tan enquistadas, ¿no? ¿Qué masa crítica tenemos que generar? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué ves vos? ¿Qué recorrido, digamos, has visto que lleva a este momento por ahí de masa crítica? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es de qué se trata el cambio que queremos. Es un cambio profundo, no es una tecnología más, no es, no sé, reciclar las bolsas. Es un cambio conceptual, filosófico, ¿eh? De paradigma, justamente esa es la palabra, ¿no? Es un conjunto de ideas, es una manera de enfocar, ¿no? Un enfoque holístico, global, quiere decir, no reduccionista. Toda la ciencia moderna se ha desarrollado con un enfoque reduccionista, por disciplinas, y dentro de disciplinas, por ultradisciplinas, por conocimientos fragmentarios. La idea era, voy a conocer esto y lo voy a conocer bien, y voy a ir sumando mi conocimiento con el de mucha gente para entender ese todo que es complejo. Bien, la mala noticia es que eso no es posible, porque las interacciones hacen que lo que ocurre cuando vos tomás el efecto aislado no se reproduzca cuando está en conjunto con un montón de otras variables. Entonces, se necesita un nuevo paradigma. Entonces, cambiar los paradigmas lleva mucho tiempo. No hay manera de hacerlo. Y las políticas tienen sus límites porque son la formación de las personas. Si vos decidís, imaginemos hace 30 años, vos hubieras decidido un gobierno con muchísimo poder, dice, bueno, la agroecología es el modelo y vamos a llevarla a todos lados, todos los sistemas de extensión, todo va a ser agroecología. Bien, ¿y con quién la ibas a llevar acá? ¿Con qué profesionales? ¿Con qué técnicos? Si no estaban formados. Y eso ocurrió en algunos lugares. Entonces, se tiene que dar simultáneamente las ideas y los instrumentos. Y además, las capacidades. Porque a veces pasa que se percibe la necesidad de hacer algo y no se sabe cómo. Metodológicamente no se aprendió todavía a incorporarlo y transformarlo. Todo eso lleva tiempo. Entonces, me parece que hemos madurado muchísimo. Crear una sociedad argentina de agroecología ha sido una muestra clara de esa madurez que a lo mejor no podríamos haberlo hecho antes. Pero en el 2018 estuvimos en condiciones y la creamos. Hicimos el primer congreso, un enorme esfuerzo, la gente de Mendoza se puso al hombro ese esfuerzo, excelente. Ahora vamos para el NEA, una movilización extraordinaria, la gente del NEA, Chaco, Corrientes, Misiones, todo el NEA, Formosa, se están movilizando de una manera y están mostrando su potencial, que ya tenían. Pero el Congreso los movilizó. Bueno, todo eso hace 20, 30 años no hubiera sido posible. No teníamos la masa crítica. Así hubiéramos tenido apoyo, dinero, no lo podía. Entonces se necesitan tiempos, que son estos tiempos. Ahora, lo que yo veo es que cuando empiezan los cambios son inexorables, son irreversibles. Porque una persona que entendió, ya sea un académico, un productor, alguien que consume desde otro lugar, nunca más vuelve a pensar, a producir o a consumir como antes. Y en estos tiempos así de florecimiento, ¿quedan reforzados con esa decisión de crear una nueva tecnicatura, la tecnicatura en agroecología, ¿no?, de la Universidad de La Plata? Claro, bueno, se van dando estos fenómenos paralelos, ¿no?, de que las universidades comienzan a entender que la preparación de personas que no completen, ¿no?, como antes se pensaba, bueno, solamente la universidad está para que haga la carrera y se reciba de ingeniero, licenciada, ingeniero, y que hay títulos intermedios, que hay formaciones que también pueden ser hechas por las universidades, ¿no?, un título de técnico. Y bueno, la Facultad de Agronomía de La Plata asumió que podía ofrecer una tecnicatura en esta temática por la experiencia que tiene, por el prestigio que tiene en la agroecología, y bueno, creo que había más de 500 personas ya inscriptas, yo creo que va a haber muchas más, lo que muestra que había una demanda oculta, una necesidad, y un deseo de formarse en esto. O sea, se vislumbra, creo yo, un nuevo horizonte. Hay que estar preparados. ¿Cómo va a ser el mundo futuro? ¿Va a ser un mundo donde lo ambiental se diluya, se termine, donde se demuestre que fue una moda, o lo ambiental, la preocupación por nutrirse bien, llegó para quedarse? Para mí, sin duda, llegó para quedarse. Así que hay que prepararse para ese nuevo escenario, para ese nuevo mundo donde hay que producir alimentos. Y los modelos de producción de alimentos no pueden seguir siendo como ahora. Tienen que cambiar, y la agroecología ofrece esa nueva base para diseñar y manejarlos de otra manera. Ay, me dan una gana bárbara de inscribirme entonces en esta carrera nueva, porque realmente, como vos decís, preparémonos todos, pongamos nuestro mejor esfuerzo en esto, porque además se nos va la vida, pienso yo, con esto de los tiempos, 20 años más, 20 años menos, está difícil, pero bueno. Santiago, tenemos que ir medio cerrando ya la entrevista porque viste los tiempos de la radio, pero sí, la verdad que te agradecemos porque vamos a seguir, te vamos a seguir contactando y si vos tenés oportunidad vamos en el futuro a hacer otra entrevista. Y nos gustaría terminar con algo que le preguntamos a nuestros entrevistados y es, ¿qué les gusta cocinar? Si nos pueden compartir alguna receta. Bueno, a mí me gusta mucho cocinar, cualquier tipo de cosas. Así que no te podría elegir, a ver, tengo que pensar. Si hubiera sabido, me pensaba mentalmente alguna receta. Pero a mí me gusta mucho comer verduras, o sea, no soy vegetariano. O sea, soy bastante vegetariano, no soy vegano. No me niego a comer carne de vez en cuando, pero en general mi dieta es más vegetariana, que con eso me parece muy bien, nutritivo, liviano. Y... a ver, ¿qué te podría decir? Si tenés que ir a hacer un omelet porque no tenés tiempo y cocinás un omelet, está bien para nosotros también. No, pero hago, por ejemplo, una cosa que hago es con una especie de soufflé de brócoli, que es muy sencillo. Agarrás el brócoli, hervís un poquito, lo que se llama blanquear, que no se cocine del todo. Después lo pones en una pirex, así los pedacitos de oso, batís huevo con queso rallado, un poco de pimienta, sal, 3 huevos o 4 huevos, lo pones arriba, con queso rallado, y lo metes en el microondas, sin necesidad de horno, sin masa, sin nada, y te va a quedar un soufflé. Y un poquito de bicarbonato, pero poquito, para que se infle un poquito. Pruébenlo, es una exquisita. Bueno, hay que probar, ¿eh? Sí, fácil, bueno, barato, rico. Completito, con receta y todo. Sí, muchísimas gracias, Santiago, entonces, por la entrevista. Y te vamos despidiendo. Hasta bueno, muchas gracias. Soberano. Un gusto. Claro que sí. Cómo no. Y cuando se levante la pandemia, voy a ir para allá para conocer ahí Pipina, Verónica, toda esa. Punta Indio. Ah, bueno, te esperamos. Me gusta esa zona. Te vamos a hacer una visita guiada entonces por las huertas. Sí, claro. Cómo no. Muy bien. Bueno, un saludo para todos y todas. Bueno, esta fue entonces la entrevista con Santiago Sarandón acá en El Guiso Soberano. Y bueno, vamos a una pausa. Pausa. ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Miren, viene bien envasados. Salchinesas, cacuculas, panchelados. Miren, vienen paquetitos de equipeditos, basufritos, chatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la actuación porque sé que es puro cuento. No me engaña la actuación porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Si viene de la tierra, si viene de la tierra, si viene de la tierra, zapallo, batata, si viene de la tierra. Hermosa canción, canción que nos acercó el polaco Schulze desde Córdoba, canción de Canticuentos. De Canticuentos, en esa recopilación está esta canción que no sabemos el nombre, pero si la buscan la van a encontrar. Bueno, ¿cómo están Natalia? ¿Cómo están Guillermo? ¿Están escuchando bien? Bien, bien. Yo sin escuchar de la canción no te puedo decir nada porque no escucho nada acá en casa. Estoy con problemas técnicos, pero bueno, estamos bien, ¿verdad? Bien. ¿Y Natalia cómo está? Bien, bien. Me había muteado para no molestar con algún ruido ambiente, pero sí, le escuché todo muy bien. Las entrevistas sonaron bárbaro, así que estamos bien. Bien. Bueno. Si les parece, pasamos al pronóstico del tiempo por nuestro columnista amigo Marcelo Guarignut. Bueno, lo escuchamos entonces a Marcelo. Muy bien. Compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas, les habla Marcelo Guarignut y por unos breves minutos vamos a hablar de cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. Para los próximos dos días vamos a tener mucha presencia de humedad, como ya ustedes lo habrán estado notando, pero el día de mañana, el día jueves 10, tenemos una alta chance de que tengamos lluvias aisladas en el distrito. Tal vez hoy ha habido alguna llovizna, alguna lluvia aislada, especialmente yo pasé por la ruta rumbo a Buenos Aires y vi la ruta mojada, pero tenemos un 70% de probabilidades de que haya alguna lluvia, así que téngalo en cuenta. Después, a lo largo del día, va a ir mejorando, va a pasar de nublado a parcialmente nublado, hasta llegar a tener una noche despejada. La mínima temperatura de mañana jueves va a ser de 12 y la máxima de 20, así que vamos a estar bien con las temperaturas máximas. El día viernes se va a producir una baja de la temperatura, vamos a tener una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14, con el cielo parcialmente nublado durante la mañana y un cielo nublado durante la tarde. Eso también va a hacer que la temperatura no pueda subir más allá de los 14 grados. Los vientos van a ser predominantemente del oeste o del noroeste, así que bueno, con ese de los vientos secos del oeste, el tema de la humedad va a ir desapareciendo. Con respecto al sábado y domingo, vamos a tener buenas temperaturas, con mínimas bajas, acorde a esta época, para el sábado una mínima de 8 grados y para el domingo una mínima de 10, pero las máximas en ambos días van a rondar entre los 19 y 20 grados. Con cielos parcialmente nublados, por ahí vamos a tener un momento que vamos a tener mucho más sol, así que aprovechen para disfrutarlo, y vamos a seguir con los vientos secos del oeste. Para el día lunes, la mínima temperatura va a ser de 9 grados y la máxima de 15, así que vamos a estar con las temperaturas, volvemos a tener las temperaturas máximas bastante bajas. El cielo parcialmente nublado dentro de la mañana y algo para tener en cuenta que durante la tarde-noche vamos a tener presencia de neblinas. Eso porque el viento va a cambiar del sur, que va a ser a la mañana, al viento del este, que va a aportar más humedad. Y el día martes va a ser el cielo totalmente nublado durante todo el día, con una mínima de 6 grados y una máxima de 16. Y vamos a seguir con los vientos del este, que van a ir aportando humedad, y seguramente alguna novedad con respecto a las precipitaciones vamos a tener la semana que viene. Bueno, de esta manera tenemos el pantallazo de cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. Con esto me despido, les dejo un gran saludo, Marcelo Babriñuc. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcelo. ¿Cómo les parece? Sí, tal cual, muchas gracias. ¿Vamos a hacer algunas palabritas de huerta? Ah, ¿dices? Buenísimo, buenísimo. Espacio ultra requerido. ¿Cómo dicen? Digo que tenés material. Sí, tenemos material. Sí. Antes de empezar con la huerta, por ahí recordarle a la gente, ¿no?, que estamos en Guiso Soberano, saliendo por la FM comunitaria de Pipina, la 107.9, que hemos cambiado el horario. Ahora salimos en vivo los miércoles, entre las 6 y las 8 de la noche. Y bueno, después seguimos repitiendo, como siempre, ¿no?, en la comunitaria de Punta Indio, sábados y domingo. El sábado a las 15 y el domingo a las 8 de la mañana. Y después hubo en FM Nova, la radio de Verónica también. Sí, martes y jueves a partir de las 8 de la mañana. Bueno, por supuesto le pedimos a la audiencia que nos comprenda que hemos en algún programa no hemos podido estar, pero estamos volviendo de la manera que encontramos, como vamos pudiendo organizarnos en esta pandemia. Y creo que está saliendo un programa muy lindo, así que, bueno, nos volvemos a encontrar con nuestra audiencia. Esperamos seguir también. Sí, comentar que en el distrito de Punta Indio están bajando ahora, por lo menos con las estadísticas que se pudieron ver hoy, la cantidad de casos, ¿cierto?, con respecto al COVID. Lo que nos hizo llevar todo este cambio de horarios y restricciones es justamente el haber vuelto a fase 2. Hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse. Sí. Sí, nos tenemos que cuidar mucho. Y vacunarse. Exacto, así que ahí también le tiramos a la gente que se anote, que averigüe, que consulte, y eso está bueno. Por ahí, para entrar en el tema huerta, y ya que veníamos hablando del tema COVID, hago un enganche. Que estuve leyendo un trabajo donde explicaban que las personas que tienen una alimentación basada en plantas tienen mucha mejor respuesta frente a la enfermedad del coronavirus. Entonces, bueno, eso, es importante revisar nuestra alimentación, saber que dice basada en plantas. Evidentemente no se trata por ahí de directamente hacerte vegetariano o vegano, sino tratar de sumar alimentos vegetales, frutas, verduras en nuestra dieta. Y bueno, y de eso quería hablarles. Les quería hablar de algunas verduras que son espontáneas, que salen muy frecuentemente, incluso hasta en los terrenos baldíos, y que pueden ser un gran recurso como alimentación, que es la borraja en este momento, y la otra es el ajo silvestre o lágrima de la virgen, que le dicen. ¿Las conocen estas dos ustedes? Sí. ¿Qué me dicen, Hugo y Guille? Sí, conozco a las dos. La borraja porque tiene esas flores hermosas de color violeta, lila, y la lágrima de la virgen también, que tiene esa florcita blanca, que parece una planta de ajo chiquita. Exactamente. Bueno, y la planta de borraja tiene hojas anchas, un poco pinchudas, ¿no? Tiene unos pequeños pelitos, que le hacen que en el momento de agarrarlo no sea tan agradable, porque cuando uno la va a agarrar un poco como que se pincha, como la ortiga. Pero bueno, al igual que la ortiga, son plantas que tienen mucho hierro, mucho ácido fólico, es decir, muchas propiedades para tener nutrición, ¿no? Para nuestra nutrición. Y que se pueden hacer de la misma manera que uno consume la acelga o la espinaca, se pueden hacer infinidad de comidas. Es decir, al hervirla, los pelitos que son tan urticantes desaparecen y la vamos a hervir 3, 4 minutos, tampoco tanto, para que tampoco pierda las vitaminas. Y después la podemos utilizar escurriéndola bien en un omelette, en una tarta, en un relleno de una empanada. La podemos saltear con ajo, le podemos poner queso, podemos hacer bocadillos, buñuelos. Bueno, es infinito todo lo que podemos hacer. Y bueno, y ahí está otra planta que combina perfecto, que es esta lágrima de la Virgen, o también ajo silvestre le dicen, que es una plantita que podemos consumir tanto las flores, son blancas, como dijo Hugo, como la hoja, como también podemos consumir los bulbos, que es simplemente tirando de la planta o con una palita, uno las puede sacar y utilizar para darle un poco de sabor, ¿no? Porque si no le ponemos ajo, cebolla a la vida, a las comidas, es como que a mí me parece siempre que le falta algo. Así que me parece que se combinan re bien para hacer, por ejemplo, unos buñuelos, ¿no? Un poquito de ajo silvestre y un poco de borraja, agregar algunas cucharadas tal vez de alguna harina y huevo, y simplemente hacer bocadillos fritos. No sé si les tienta esta receta que les estoy pasando. Sí, es muy tentadora. Es tentadora, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con estas dos plantas en la huerta? ¿Las podemos tener? ¿Son plantas que son muy invasivas, entonces siempre como que enemigas de la huerta? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que hay que reservarles un lugar para que estén siempre sí, ahí. Sí, exactamente. Sí, hay que reservarles un lugar porque... son plantas que se extienden bastante, pero como después nosotros le podemos dar una poda, digamos, tremenda, podemos ir y si queremos la cortamos toda y la consumimos, o también podemos, por ejemplo, hervirla y guardar frisado para tener una reserva para otras ocasiones. Así que, no, son plantas que podemos tener en la huerta. A ver, ¿qué piensan? Sí, sí, que se pueden tener, sí. Reservarles un lugar sabiendo que son... Que van a permanecer siempre ahí, y como decís vos, ir manteniéndola con podas, con limpiezas, para que no se nos extiendan, ¿cierto? Para que no nos ocupen lugares que no queremos por ahí. Y que también es muy bueno para que haya bichitos que puedan alimentarse ahí y que pueden colaborar con la salud de la huerta. Exactamente. ¿Vos ibas a decir algo, Guille, también? No, lo que está diciendo Hugo, y aparte, sí, confirmar eso que es bastante invasiva, yo las tengo acá en casa, pero claro, lo ideal sería controlarlas y tenerlas, ¿no? Que ya crezcan solas ahí en un rincón de la huerta o en el medio, no sé, pero y claro, son súper útiles, ¿no? Claro, y además son plantas que son muy resistentes a lo que es las hormigas. Entonces, es una planta muy interesante para tener todo alrededor de la huerta como una especie de barrera para las hormigas. Porque es una planta que resiste muy bien el corte de las hormigas. Muy rara vez podemos ver a las hormigas comiéndolas, pero a veces sí, pueden llegar a agarrar sobre todo al ajo silvestre. Pero nada, la planta rebrota, es aguantadora y sí, bueno, sí. Y protege el resto de las plantas que tengamos cerca, van a estar protegidas, digamos. Si están, por ejemplo, alrededor de una planta que nosotros queremos, ponemos borraja, sabemos que no se van a poder acercar estos bichitos a nuestra planta que estemos cuidando, por ejemplo. Entonces es una linda barrera para evitar utilizar otras cosas o estar después con la preocupación de las hormigas. Claro, vos sabés que yo tengo mucho acá del ajo este que estás hablando y también tengo mucha hormiga, casualmente ahora no, pero bueno, no sé por qué, pero por ahí aparecen, ¿viste? Sí, y vos sabés que nunca vi las hormigas en esta planta. Exactamente, no se ve, ¿viste? Así que también son plantas que podríamos poner, por ejemplo, por debajo de los frutales. Es muy interesante porque son plantas bajas, que no tienen un porte muy alto, Entonces las podríamos poner todo alrededor de los frutales para generar, por un lado, biodiversidad, cobertura del suelo, y por otro lado generar una barrera para las hormigas, ¿no? Como esta barrera que a veces se pone de goma espuma con un poquito de plástico en el tallo, que se pone en los frutales, para evitar que la hormiga pueda subir. Bueno, estas son plantas que también pueden tener una función así de barrera y las podemos probar. Muy bien. Que bueno, eso quería comentar hoy, porque la verdad que tengo la huerta llena de huertajas. Empecé con una plantita que traje y ahora se llenó. Pero bueno, es bastante maravillosa, no es para quejarse. No, para nada. Si quieren, puedo comentar una receta que vi hoy publicada en Facebook. Era era una sopa justamente de borraja y de este ajo silvestre, este, ¿cómo era que se llama? Lágrimas de la Virgen. Sí. Usaba las borrajas y la y las hojas cortadas chiquitas de este ajo silvestre como un hervor para hacer una sopa, ¿cierto? Con el hervor se podía dar con agua o con un caldo que tengamos. Luego se le puede agregar o no, si tenemos se le agrega, y si no, no, crema. Se procesa todo y se puede hacer una sopa crema de borraja y hojas de este ajo. Que me pareció una buena. ¿Puede que tuviera un pedacito, una papa chica también? ¿La receta? Ah, no la vi. Me acuerdo de la crema que dijo que podía estar o no. Bien. Bueno, me parece interesante, lo voy a probar. Voy a probar la sopa de borraja porque, bueno, porque es diferente también. Es una manera de aprovechar algo que tenemos y de tomar algo calentito en esta época que viene también. Claro. Sí, puede ser la papa, porque colaboraría a la cremosidad del. De esa procesado, sí. Muy bien. Sí, totalmente. Bueno, y después lo otro que tengo para decirle a la gente sobre la huerta es que, si bien estamos en el otoño, y por ahí yo siempre hablo de tratar de adelantarnos al otoño, todavía podemos sembrar, ¿sí? Todavía podemos sembrar, todavía podemos trasplantar todo lo que es de otoño-invierno, ¿no? Lo que es acelga, lo que son las mostazas. Y en el tema de las flores, lo que son las caléndulas, lo que son las amapolas. Todavía estamos a tiempo de sembrar amapolas, a mí que me gustan tanto. Así que, bueno, aprovechar este momento de estos días así medio húmedos, pero que todavía no hace tanto frío, para tirar algunas semillas en la tierra. Yo puse habas, por ejemplo, están bastante grandes, pero todavía se puede. Qué bueno, a sembrar nomás. Claro, hay que sembrar en esta época que no es justamente la más propicia para los cultivos que a uno más le gustan, pero hay cultivos para esta época, como estaba diciendo vos, ¿cierto? Las habas, aprovechar estas hierbas silvestres, todavía hay rúcula que se comporta muy bien, las mostazas, hay un montón de especies que se pueden sembrar y que van a aguantar esta época más fresca, ¿cierto? Exacto, porque son plantas tolerantes a la helada, entonces tiene una helada terrible, no pasa nada. A la planta no le hace mal. Es más, hasta se fortalecen, diría yo, porque quedan como más gorditas las hojas. Bueno. Una pregunta. Dale. ¿Con la rúcula podemos plantar ahora? Sí, podemos sembrar rúcula ahora todavía. Sí. Es probable que apenas venga septiembre, octubre, ya se vayan en flor. Claro. Pero tenemos un changüí para que nos dé hoja de acá a esa fecha. Ya en los primeros calores de octubre va a irse en flor. Entonces, ¿cuál hubiera sido la época ideal para poner rúcula? ¿Marzo? ¿Ponerte? Sí, ajá. Marzo. Pero bueno, mira, lo que nosotros consumimos habitualmente en el caso de rúcula es la rúcula bebé que se consume en la verdulería, ¿no? Que se vende. Es básicamente las primeras 4 o 5 hojas de la planta de rúcula. Si nosotros la dejamos, la planta, y preferimos tener una planta que sea como una lechuga, ¿no? Una planta bien grandota, también va a ser más picante. Entonces hay que ver cómo le gusta a cada uno, ¿no? Si te gusta la rúcula bien suavecita, bueno, plantás todo el año y ya al mes y medio que salió la planta, ya la cosechás. si te gusta bien picante y la plantás al final del verano y te crea una planta bien grande, bien picante. ¿Cómo les gusta a ustedes? Picante. Sí, la rúcula. Hola. Perdón, los perdí. Sí, a ver, decime, Guille. No, que te iba a decir, a mí la rúcula me encanta, si está picante bien y si está más suave también, ¿viste? Pero ¿sabés qué pensaba? Leí la otra vez, no sé, o leí mal yo, no sé, que era más de para poner en primavera la rúcula. Y bueno, por eso pasé el tema, digo, bueno, espero hasta la primavera, pero no, nada que ver. Porque aparte te digo, he plantado varias veces rúcula y no he tenido éxito, pero bueno. A seguir insistiendo entonces. Claro, sí, sí, más vale. Bueno, veo que ya estamos en el horario de finalización del programa. Nos podemos ir despidiendo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿será? hasta el próximo guiso. Esperemos que este haya salido bien. Esperamos la respuesta de los oyentes, que comenten, que digan si les gustó o si salió un desastre. No, bueno, un gran abrazo. Abrazo a todos, saludos. Saludos. Chau, chau. Adiós. Chau, Natalia.